La mesa de barrios populares comunica. Repudiamos la represión y el desalojo en Guernica. La problemática habitacional no se resuelve con palazos y balas. En Guernica hay una represión en toda regla, con persecución y saña, con Bernie a la cabeza y con el aval de un discurso tanto oficial como opositor, de que toda recuperación es ilegal y debe considerarse un delito. Repudiamos la decisión del gobierno de Kicillof de no darle continuidad a las negociaciones y habilitar la represión. Reiteramos lo que venimos diciendo como mesa. La problemática habitacional requiere del proyecto de integración, de políticas públicas de tierras y viviendas que han sido demasiado postergadas, de no ocupar y criminalizar a la tierra, más protegida que recuperan un pedazo de tierra para vivir. Han tenido también señalados como preocupación, repudiamos a la política provincial de la gobernadora Carreras asumiendo la política represiva como única reacción y una situación de creciente intimación en toda la provincia. Libertad a todos los detenidos, la solidaridad con Guernica y todas las preocupaciones. Políticas de tierras y vivienda para superar la crisis habitacional. Mesa de Barrios Populares de Viedma.